Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos Especiales desde la casa. Con la idea de fomentar un gremio de las artes de las culturas latinoamericanas y originarias del país, el grupo Yarina y Chari Hayak se encuentra en Quito para realizar un concierto con el cual se inicia la cimentación del gremio. Yarina, uno de los grupos de música tradicional del Ecuador, realizará un concierto conjuntamente con el grupo Chari Hayak. Este concierto se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la noche de este viernes 13 de marzo a las 20 horas. Yarina, como representante de la cultura quichua de Otavalo, ha llevado su música por diversos escenarios, no solo de Ecuador, sino de todo el mundo. Sus integrantes, en entrevistas con los medios, señalan que a pesar de que en sus inicios la música era un medio de sobrevivencia, que lo que busca es visibilizar la estética musical de la cultura quichua de Otavalo. Entre los logros se puede señalar que han sido ganadores del concurso musical mundial Native American Music Awards, que encontró en su disco Ñawis como excepcional. En entrevista con Yuma Ortiz, Roberto Cachimuel comenta sobre esta experiencia. Bueno, con referente al premio, sí, era una primera vez que un grupo nativo de Sudamérica tuvo esa nominación y teníamos la suerte de como ser un Grammy, es verdad. Algo claro, así. Es un equivalente, es un NAMI, lo que se llama, es de la Asociación de Músicos Nativoamericanos de los Estados Unidos, pero que no había muchas propuestas de fuera, ¿no? Todo era relacionado a Norteamérica, incluyendo Canadá. Pero entonces, claro, teníamos esa oportunidad nosotros como ecuatorianos, pero más que todo como indígenas del sur. Y en representación de las culturas de acá, pues tuvimos ese honor de ser ganadores de ese premio. Pero bueno, realmente para nosotros lo que más importa es que la gente nos conozca y nos respeten por quienes somos. Y la lucha de los pueblos del norte y del sur realmente son muy similares, porque han sido, los indígenas del norte han sido también esclavizados, colonizados, explotados. Uh-huh. Y todo eso lo compartimos y realmente lo en este caso lo ponemos en la música, en todo lo que se llama, en las artes, ¿no? Y claro, para nosotros fue muy especial esa ocasión. Por parte del grupo Chari Hayak, quienes acompañan a Yarina en el escenario de este viernes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ellos llevan más de 35 años de existencia y está conformado por varios jóvenes otavaleños y un boliviano. La formación de este grupo, al contrario de radicarse en las geografías ecuatorianas, tuvo origen a través del éxodo migratorio del cual ha sido una víctima constante el pueblo indígena del país. Mayu Quiñones, el integrante boliviano, comenta por medio de una anécdota el origen de esta agrupación. Y bueno, y Chari Hayak significa, pues, por el nombre, que por el momento no se llamaba Chari Hayak. Habíamos empezado, pues, hace 35 años con otro nombre. Pero después se fue deshaciendo poco a poco por falta de tiempo, por falta de familiaridad. Y después nos volvemos otra vez a unir, y en Alemania creo que fue que hicimos el nombre de Chari Hayak. ¿Qué significa? Chari, esto, y Jaya, picante, noble, digamos. Chari es como nobleza y Jaya como carácter noble. Sí, como te decía, también hay una ilusión de que al ver que has nacido en un país y tienes la tierra, también en la tierra de Europa o del Asia, también es la misma tierra, pero con un diferente color. Así es. Por el hecho de ser indio, creo que no tenía cabida en esta sociedad. De esta manera, Sairi Kotakachi, integrante de Chari Hayak, rememora cómo desde su infancia y la lejanía de su país lo definió como músico. Además, también recuerda cómo la migración hizo posible el nacimiento del grupo. Toda la humanidad ha sido emigrante, nosotros hemos tenido que emigrar desde niños. Bueno, yo salí a los 14 años.